Frecuencia abierta. Información confiable. Ahora en Frecuencia Abierta se encienden imágenes de el deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buizán. Información confiable para todos en todo momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buizán en Aspen FM. Federico Buizán, buen día, ¿cómo estás? Bueno, buen día Jorge, ¿cómo estamos por ahí? Muy bien, acá lloviendo y esperando el fin de semana. Acá cielo celeste Montevideo, está muy lindo, despejado aparte, ¿eh? Sí, no puedo creer, tan cerca y con climas tan opuestos. Sí, y tenemos datos de que en varios lugares el sol brilla y acá la lluvia reina. Bueno, bienvenido, porque se necesita el agua también en todo el país, ¿no? Claro. Así que vamos a ver qué pasa. Claro. Bueno, y a nivel del deporte te digo que nos preparamos para una final el próximo domingo. Van a jugar Defensor Sporting y Liverpool la final del torneo intermedio. El intermedio tiene un lugar en Copa Sudamericana, el ganador clasifica a la Copa Sudamericana. Creo que cualquiera de los dos equipos va a estar en la Sudamericana, porque hoy están peleando por ganar el uruguayo y por tener actividad de Copa Libertadores, y bueno, en ese aspecto es un partido que yo creo que lo que más trasciende es el hecho de jugar, bueno, una final de torneo, ¿no? Defensor Sporting ganó su serie en la Serie A con 14 puntos sobre 21, Liverpool la ganó con 16 puntos sobre 21, Liverpool ya sabe ser campeón del torneo intermedio, lo ganó en el 2019, Defensor Sporting ganó una Copa Uruguay, pero nunca ganó el intermedio, y bueno, el partido se va a jugar el domingo a las 4 de la tarde en el Parque Viera, 90 minutos, alargue y definición por penales. En Liverpool la baja de Martirena, que fue vendido a Racing. En Defensor Sporting la baja de Balboa, que fue vendido al Deportivo Pereira de Colombia. Dos equipos que están dentro de lo mejor del medio local van a estar jugando entonces el domingo a las 4 de la tarde. Suena raro que a los dos equipos a 24 o 48 horas de una final le falten figuras importantísimas, ¿no? Y bueno, el tema es la Copa Libertadores. ¿Por qué la Copa Libertadores? Porque, por ejemplo, Martinera lo vendieron a Racing, que tiene Copa Libertadores octavo de final el miércoles que viene, y los tienen que inscribir antes del sábado. Entonces, los jugadores no pueden jugar el domingo e irse. Y lo mismo pasó con Balboa. Balboa juega en el Deportivo Pereira, que se cruza con Independiente del Valle, y también tenía que viajar en forma inmediata para poder estar en la Copa Libertadores. Entonces, ese fue el problema, de que los jugadores no pudieron quedarse. Hace un ratito hablaba con Pablo Bocelli, el papá de Sebastián Bocelli, empresario, y me decía que, bueno, él está negociando con River de Argentina la posibilidad de Sebastián Bocelli, pero en el caso de Bocelli no hay apuro para que vaya a la Copa Libertadores, porque es un pibe de 19 años que tampoco va a ser el salvador de River en la defensa. Entonces, que el jugador va a jugar la final con Defensor Sporting, y después, bueno, se seguirá negociando River o con otro equipo de Europa en las próximas horas, ¿no? Pero bueno, estamos en un periodo de pases realmente muy importante. El que está apurado hoy es Nacional, y arranco el resto de la información por ahí, porque bueno, Nacional juega el miércoles con Boca, el partido de ida, y la verdad que Nacional perdió estructura defensiva, sobre todo, ¿no? Se le fue Rochet, se le fue Camilo Cándido, y está a punto de salir Fabián Noguera. Noguera está hoy en Nacional todavía, porque están esperando que entre el dinero desde Arabia, $300,000, que es lo que se paga la cláusula de rescisión, para que Fabián Noguera se vaya a jugar al fútbol de Arabia. Y también Noguera pidió jugar los partidos con Boca, pero en Arabia lo precisan porque el campeonato arranca el 14 de agosto y el jugador tiene que viajar en forma inmediata. Y bueno, es una baja muy muy importante para Nacional, que bueno, se queda ahora con Boca Negra, con Franco Romero y con Per para acompañar a Polenta en la saga, pero bueno, Nacional ha perdido mucho de cara a lo que va a ser su participación en Copa. Recordar que concretó el retorno de Gonzalo Castro, un futbolista de 38 años, pedido por Álvaro Gutiérrez, la incorporación de Carneiro, que parece ser el nombre más rutilante de Nacional en este periodo de pases, la de Franco Romero, la de un argentino que tampoco genera mucha confianza, Gabriel Báez, porque bueno, no anduvo nada en Cerro Porteño y Nacional lo trajo igual para jugar en el lateral izquierdo. Dicen que tiene más oficio de marca que de salida. Y podría cerrar esta tarde lo de Agustino Campo, un chico de Fénix que hizo muchos goles en el intermedio, como para jugar por izquierda. Pero fíjate la diferencia, ¿no? Boca puso $3 millones por Hanson, Boca está cerrando lo de Cavani. O sea, las diferencias económicas son abismales entre Boca y Nacional en este momento. Bueno, ¿y del otro lado qué pasa? Y bueno, Peñarol parece que fuera a jugar también Copa Libertadores, ¿no? Y octavo de final de Copa, porque se está reforzando como para ganar el campeonato uruguayo. Peñarol trajo a Guillermo de Amor, es un arquero de muy buenas condiciones, que fue guante de oro en el año 2013, proceso de selección, viene de jugar en España, en el Sporting Gijón, y bueno, llega para atajar en Peñarol. Maxi Olivera, que lo repatria de México, donde estaba, ya jugó en Peñarol en el 2015, un jugador que puede jugar de zaguero y de lateral izquierdo. Peñarol ya trajo también al argentino Speedy González, que llega mañana al país, un punta por afuera, rápido, que lo han elogiado mucho, sobre todo Mauricio Larriera, lo dirigió en Godoy Cruz de Argentina, y dijo que es muy interesante, muy rápido, muy bueno con pelota. Cerró a Ignacio Sosa, un campeón del mundo sub-20, y hace minutos recién en 100% Deporte en la radio, La Salvia, el representante del Cepillo González, me decía que el Cepillo González también puede ir a Peñarol, y estamos hablando de una de las figuras de Uruguay en el campeonato sub-20. El jugador es de Danubio, pero le quedan 6 meses de contrato con Danubio, y bueno, Peñarol podría hacer también una operación similar a la que hizo con Nacho Sosa, y el Cepillo González puede también llegar a Peñarol en este periodo de pases. O sea que está armando un muy buen equipo con jugadores jóvenes, con jugadores que pueden llegar a ser titulares en Peñarol. Fíjate que justamente Peñarol, si ha tenido algún problema, ha estado en la banda, y en ese aspecto, bueno, tanto el Cepillo González como Ángel González, los dos llegarían para jugar, y bueno, me parece que Peñarol da un paso enorme como para pensar en ganar el campeonato clausura y el uruguayo. Así que bueno, Peñarol también está muy bien. Y después, otros títulos que te quiero dejar. Mateo Ponte, otro de los pibes sub-20, se va hoy para Brasil, va a jugar en Botafogo. Quique Olivera, uno de los mejores jugadores del torneo intermedio, que anduvo muy bien en Boston River. Quique Olivera va a jugar en la MLS en Estados Unidos, en Los Ángeles. Contrato de 5 años para el delantero que se hablaba de Racing. Nicolás Fonseca, el hijo de Daniel, volante de Wander, puede ir a jugar a Racing de Avellaneda como opción más importante. Bueno, River cambió de técnico, sacan al Chavo Díaz, y bueno, el nombre de Juan Ramón Carrasco, el de Mauricio Larriera, son los nombres más importantes, y Nacho Iturralde, que River maneja a esta hora, lo quieren nombrar para el próximo lunes. Bueno, se esperan estas horas que Cavani termine arreglando con Boca todo, viaje el fin de semana. Ya te digo que Cavani no viene a jugar al Parque Central. Cavani estaría debutando en el partido revancha en la Bombonera, y ahí seguramente viniendo desde el banco en ese partido. Por otro lado, Facundo González, otro de los pibes de la sub-20, la Juventus está muy cerca de poder concretar su transferencia. Así que bueno, tenemos mucho tema realmente arriba de la mesa en estas horas. ¿Cómo es el tema de los plazos en lo que tiene que ver con las inscripciones y las confirmaciones? Bueno, los que juegan Copa Libertadores, el sábado se tienen que inscribir en horas de la tarde. O sea, hasta el sábado tenés tiempo, hasta mañana. Hasta mañana. Los que van a jugar Copa Libertadores. Hasta por eso mañana. Está apurado Cavani, claro, por eso claro. Estaba apurado Nacional. El mercado de Europa es hasta el 31 de agosto. Fíjate que falta más de un mes, estamos a 28 de julio, ¿no? Claro. O sea, tenemos un mes de rumores de pase, de transferencia de jugadores que pueden salir. Recién me decía Pablo Bocelli, que le hacía una entrevista, que bueno, él está trabajando lo de Fabricio Di. Hola. Por los futbolistas, que son operaciones aparte de jugadores jóvenes, con contratos largos, entonces tienen todavía bastante tiempo por armarla, ¿no? Así que hay espacio todavía como para todo eso. Bien, ¿y acá en Uruguay? Los plazos para... No, y acá en Uruguay hasta que arranque el campeonato, ¿no? Hasta que arranque el campeonato, que arranca el 18 de agosto. Así que, bueno, antes de esa fecha estaría comenzando el periodo de pases, va hasta ese viernes, ¿no? Hasta el viernes previo que arranque el campeonato. O sea que, como quien dice, hasta el día antes. Sí, hasta el, yo diría, 17. Claro. Bueno, ¿y qué más tenés por ahí? Bueno, te digo que hay fútbol de la B también el fin de semana, hoy arranca una nueva fecha. Por ejemplo, Atenas de San Carlos va a jugar el domingo con Potencia a las 11 de la mañana. Después, de los que van arriba en el campeonato, Miramar juega con Albion, así que es un partido interesante. Progreso Uruguay-Montevideo es el más destacado de la fecha, que va a las 3 de la tarde. Y lo otro que me parece que está bueno, sobre todo para el departamento y para la gente de Maldonado, decirles que bueno, Maldonado se candidatea para ser sede si el Mundial 2030 es en Uruguay. ¿Por qué? Porque bueno, la Comisión de Deportes presentó una carta en FIFA pidiendo ser considerado para ser sede alternativa a Montevideo. Montevideo va a ser la sede principal, se necesitaba una sede más. Esto se había ya mencionado en el Congreso de Intendentes, y bueno, en las últimas horas Maldonado envió una carta a FIFA para, bueno, enumerar que pretende ser candidata a ser la sede elegida alternativa en caso de que Uruguay esté en el 2030. También John Lunes le hizo una entrevista al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y él manifestaba que es más optimista con la chance de llegar a organizar el Mundial, pero que se necesita un compromiso más grande del resto de los países que están en la organización, de Argentina, Paraguay, Chile, que él ve empujando mucho a Uruguay y poco a los otros países, ¿no? Así que veremos a ver si le dan el Mundial 2030 a Uruguay o surge alguna otra alternativa. El hecho de que se cumplan 100 años del primer Mundial debe ser el valor agregado que tiene la opción sudamericana, digamos. No, yo europea, te diría que es el único valor. El único, por eso. Y sí, porque después, de todo punto de vista, es un lío traer un mundial para Sudamérica. Infraestructura, vuelos, un montón de cosas que, imagínate, con 48 selecciones que van a venir de todas partes del mundo, todo lo que se genera en temas de seguridad, hacerlo en cuatro países diferentes, realmente es un problemón. Pero bueno, yo creo que el único argumento es justamente hacer un homenaje a los 100 años del fútbol, y en este caso a lo que era el primer campeonato del mundo. Porque después, desde el punto de vista, a ver, de estadios, de estructura, desde el aporte económico, no seduce para nada traerlo para América, todo lo contrario. Fíjate los millones que gastó Rusia, los millones que gastó Qatar en la última organización. Entonces, de la única manera que le podés tocar el corazón a Infantino y a la gente de la FIFA es porque son 100 años de América, en este caso 100 años del primer mundial, y tratás de ir por ese costado, ¿no? Hablando en plata, no es negocio para nadie hacerlo acá. Bueno, el otro día yo se lo pregunté al presidente de la República, a Lacalle Pou, que para el Uruguay la inversión, si era redituable, ¿no? Uh-huh. Claro, hay una imagen país que uno no sé cómo valorarla también en cuanto a ingresos de turistas, de lo que es la marca país, un montón de cosas paralelas que de repente no solo la ves en el Mundial, sino también a futuro, ¿no? Creo que para la FIFA no es un gran negocio traerlo para América. Eso me parece que seguro, ¿no? Porque que hay otros mercados que le seduce más. Porque además seguramente se pueden jugar dos partidos, uno de inauguración y otro de clausura, de repente. No, la idea, a ver, en caso de que Uruguay se termine concretando acá en América, es mucho más que dos partidos, o sea, la inauguración, la final, pero también puede haber un grupo que se pueda jugar acá en Montevideo. Uh-huh. Claro, un grupo que se juegue en Montevideo, por eso también se necesita una sede alternativa. Y puede haber otro grupo, de repente, no sé, Punta del Este, por decirte algo, Maldonado, si termina accediendo. Lo que pasa es que para todo eso se necesitan aeropuertos, carreteras, hotelería, estadios apropiados, un montón de cosas que van de la mano a lo que es la exigencia. Vos fíjate que si, no sé, un equipo, por donde marco, vamos a marcar un ejemplo absurdo: Polonia juega al Mundial y Polonia, la gente tiene que llegar en avión, tiene que llegar a Maldonado, no sé, tiene un partido en una sede y va para la otra. Hay que ver también después cómo lo distribuyen, ¿no? Pero lo más importante es tener toda la parte de hotelería terrestre que permita que después vengan miles y miles de hinchas, como pasa en toda Copa del Mundo, ¿no? Que va mucha gente de cada país a ver a las selecciones. Y poder llegar en avión a Uruguay, que no es fácil. Y bueno, hay que hablar que se va a tener que mejorar todo eso, pero bueno, quedan muchos años. Yo te digo que tuve la experiencia de vivir muchas Copas del Mundo fuera del país. A mí me parece casi que imposible que lo traigan. Pero bueno, también entiendo que está esto que es la parte sentimental, que por ese lado. Ahora, si voy a tecnología, a calidad de estadios, a seguridad, a infraestructura, a conectividad, a todo lo que necesita y requiere una Copa del Mundo, te diría, dale un beso. Uh-huh. Fede, buen fin de semana para ti. Nos reencontramos el lunes. Abrazos, saludos. Otro para ti. Chau, chau. Frecuencia abierta.